Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. El próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre, la ciudad de Buenos Aires será sede de la cumbre de líderes del G20, que albergará a mandatarios mundiales como Donald Trump, Angela Merkel y Vladimir Putin. Por el evento, se anunciaron fuertes operativos de seguridad en la ciudad, como así también movilizaciones y contracumbres que se oponen al foro. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Paula Sata, integrante de la Asamblea No al G20 y del Foro Feminista contra el G20, quien critica el rol de estas convenciones en la población. Ellos y ellas nos proponen alternativas que son totalmente aisladas de nuestras realidades. Entonces, las alternativas, al menos desde el Foro Feminista y desde la Asamblea, donde también hay movimientos que trabajan cuestiones de educación popular o ligadas a la soberanía alimentaria, ¿no? Porque otro de los ejes del G20 es, ellos llaman el desarrollo alimentario sostenible, y por ejemplo la cuestión que nosotros y nosotras llamamos soberanía alimentaria refieren al problema de la alimentación, que es resuelve meramente desde aumentar la productividad. Lo que nosotros decimos es, no es una cuestión de aumentar la productividad, sino de redistribuir, ¿no? Y siguiendo con la cumbre de líderes del G20, Radio Sur entrevistó a Estela Caloni, periodista y escritora, quien habló sobre la seguridad prevista por el gobierno nacional y la invitación realizada a dejar la ciudad de cara al evento. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires dialogó con Estela Caloni, periodista y escritora. Esto es más que una reunión cumbre que no nos deja nada a nosotros, que no tiene ninguna respuesta para darle al país. Se ha hecho esta reunión acá solamente para que el presidente siga diciendo que hemos entrado al mundo, que hemos entrado al mundo porque, según él, ese es el mundo en que nosotros debemos estar. Es decir, deciden por nosotros cuál es nuestro mundo. Entonces, es gravísimo, pero mediante esto hemos puesto hasta en problemas gravísimos a Uruguay. Como ustedes saben, hay 3 barcos que llegaron a las costas de Montevideo, tropas que entraron a Uruguay también. Nadie está controlando qué se trae en esos barcos y aviones. Acá viene un portaaviones, querida. Es una guerra. No es una guerra, vienen unos presidentes. Si no tenemos seguridad propia, ¿por qué este presidente invita y nos mete seguridad ajena? Que además, ustedes saben que han comprado equipos a Israel para el control de los celulares, que están controlando todo. Entonces, y encima vienen equipos con Trump de Estados Unidos. Son ejercicios que se hacen a veces normalmente. Nosotros no nos hubiéramos necesitado eso, porque no hubiéramos necesitado para nada que viniera la cumbre del G20 aquí, de ninguna manera, porque no nos trae nada para nosotros. Son intereses de las grandes potencias que se juegan ahí y nos ponen a nosotros en esta situación dramática donde tenemos que aguantar una militarización de este tipo, ¿no? El pasado 17, 18 y 19 de noviembre, el Valle de Tras la Sierra fue sede del primer Encuentro Nacional de Agroecología de la Rama Rural del MTE. Del mismo participaron cerca de 200 agricultores y agricultoras familiares. Desde Radio El Grito conversamos con Carlos Maggi, que nos contó cómo surgió este encuentro y cómo están trabajando en la rama rural del MTE en Tras la Sierra. Bueno, un poco para contar de dónde arranca. Nosotros tenemos a nivel nacional como rama rural de la organización, plenario a principio de año siempre, y este año fue en La Pampa. Y uno de los ejes que discutíamos como prioritario en este plenario es la construcción de una propuesta de un modelo productivo alternativo. Entendemos que el modelo productivo actual está desalojando a los pequeños productores, a los agricultores familiares, campesinos, está envenenando a la gente, está desplazando, sacando la cultura de la tierra, ¿no es cierto? Nos está sacando la gente de tierra. Entonces, nosotros, si bien somos una organización gremial, también entendemos que nuestra lucha tiene que ir acompañada de propuestas, y en ese sentido es que vemos que, bueno, la agroecología es el camino para empezar a discutir una propuesta alternativa al agronegocio, que es el modelo que está imperando hoy. En ese sentido discutimos la necesidad de formación a nivel integral, a nivel nacional, y bueno, entre la sierra fue elegida la sede porque aquí hay un par de experiencias concretas, y también por esta idea de cada vez que nos juntamos como organización, como movimiento, visitar todos los lugares en donde estamos y no centralizar la reunión y los encuentros en pocos lugares. A 6 años de la muerte de Leonel Acosta, quien fuera apuñalada por su pareja, la madre de la víctima denuncia que la familia del asesino la amenaza por redes sociales. Cristian Puebla quedará en libertad en 2 meses y Martínez teme por su integridad física y la de sus otros hijos menores de edad. FM de la Calle, en la ciudad de Bahía Blanca, entrevistó a Silvia Martínez, madre de Leonel Acosta. Y es la mamá de esta persona que... Persona, bueno, es mucho decirlo, la que le sacó la vida a mi hija, ¿no? Me escribe por el Facebook, escribe cosas que no tienen nombre, cosas aberrantes, que mi hija no la mató en el hospital, no la mató él. Mi hija entró porque él le hizo daño, le pegó una puñalada y me la dejó tirada como si fuera un perro en el patio, ¿no? Que fingió un asalto y que si no fuera porque le encuentran los cordones con sangre, este señor se escapaba. Y bueno, esta persona, la mamá de él, le pone cosas aberrantes en el Facebook, tiene la foto de mi hija de perfil, que no sé por qué la tiene, me gustaría tener una charla, pero como es, son gente mala, sin educación, gente que le gusta hacer maldad. Sí, dentro de 2 meses el señor sale y seguirá haciendo daño, ¿no? Quedó todo en juicio abreviado y conformándome con la condena que le dieron, ¿no? Ya sé que en 7 años mi hija no me la van a devolver, pero no puede ser que esta persona, de todo el entorno familiar, siga haciendo daño. Durante esta semana, miles de productores y productoras realizaron un feriazo en distintos puntos del país. En Mendoza ofrecieron su producción a solo 10 pesos, con el objetivo de visibilizar la pésima situación por la cual atraviesan los productores agrícolas del campo argentino. El sector produce más del 60% de los alimentos que llegan a los hogares argentinos y el modelo económico que impone el gobierno nacional les impide seguir subsistiendo. Radio Tierra Campesina 89.1 FM en La Valle Mendoza entrevistó a Raimundo Laullero, integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadores Rurales Sin Tierra. Es una actividad que se realiza en todo el país. Hemos contabilizado más de 500 ferias que se están haciendo y tiene que ver con una protesta que pone a la luz la situación que está viviendo las familias agricultoras en la provincia de Mendoza. Vender a 10 pesos, todo por 10 pesos, es demostrar que la producción no vale nada en el campo, absolutamente nada, y por otro lado, el consumidor las paga a muy, muy caro y no tienen acceso a los sectores populares a verduras de calidad. Hay un combo explosivo de políticas neoliberales que nos está destruyendo, que hace que el campo que no aguante más y que este modelo, digamos, funda a la agricultura familiar campesina indígena. Eso es, digamos, los precios de los insumos químicos en dólares, mientras que la producción se vende en pesos, las tasas de energía que son altísimas y hay muchísima gente que tiene que abandonar su finca porque no puede pagar la luz de la electricidad de los pozos, sumado a que más del 50% de los productores hortícolas de la provincia no tienen acceso a la tierra y tienen que pagar onerosos arrendamientos para poder producir alimentos. Hemos venido a demostrar que este es el sector que alimenta a Mendoza con alimentos sanos, que necesitamos urgente política de Estado para que podamos seguir viviendo y trabajando dignamente en el campo. Las autoridades municipales quieren desalojar la histórica sede de los organismos de derechos humanos de Mar del Plata bajo el argumento de que allí se realizan actividades que están por fuera del marco legal del convenio vigente. La convocatoria de los organismos a resistir el desalojo tuvo una gran respuesta de la comunidad, reflejada en la siguiente cobertura de Radio de la Azotea. El lugar donde históricamente funciona la Casa de la Memoria, sede de la Comisión Permanente Municipal de los Organismos por la Memoria, la Verdad y la Justicia de la ciudad de Mar del Plata, fue intimado a través de una carta documento firmada por el intendente municipal Carlos Fernando Arroyo, que responde a Cambiemos, para que en 5 días dé explicaciones de qué actividades se realizan en ese lugar bajo la pena de tener que entregarlo sin ocupantes adentro. Un virtual desalojo a través de una formalidad en la que se desconocen las funciones que hace más de 20 años se llevan adelante en ese lugar y que han sido fundamentales, por ejemplo, para los juicios por la verdad, para revocar prisiones domiciliarias de genocidas que vinieron a instalarse en Mar del Plata y para reivindicar la política de derechos humanos que va en claro retroceso en todos los ámbitos de este gobierno. Eleonora Alais, referente de Hijos en Mar del Plata y una de las impulsoras de la resistencia por ese lugar, en medio de un abrazo le dijo a Radio de la Azotea que, exactamente al revés de la intención que tenía la autoridad política, esto generó un reimpulso para las actividades que cotidianamente se llevan adelante en ese lugar. Bueno, la carta de documento sin duda es un amedrentamiento más del gobierno de Cambiemos frente a esta política de Estado que están llevando a cabo de tratar de acallar la memoria, de tratar de inclusive instalarle la teoría de los dos demonios, de tratar de que nos veamos todos los compañeros con desconfianza, de romper los lazos que se generan a través de estas acciones que son los mismos pasos que llevó adelante la dictadura, ¿no? Entonces, desde este lugar nosotros nos sentimos muy reconfortados, no paran de sonar los teléfonos en... Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org